y se acerca el fin de semana y tenemos distintas actividades para realizar. Y una de ellas es una propuesta que tiene que ver con lo que va a suceder este sábado en el Le Parc, este encuentro entre Rafael Amor y el dúo Nuevo Cuyo. Para hablar mejor de ello y contarnos de esta invitación, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Micieli de el dúo Nuevo Cuyo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, chicos. Buen día, gracias por la comunicación y por el espacio. No, por favor. Bueno, contanos de qué se va a tratar lo que va a suceder este sábado en el Le Parc. Bueno, este sábado 8 de septiembre a las 22 horas, en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, vamos a tener cita, un encuentro maravilloso con un gran compositor argentino, cantor, que ha hecho la mayoría de su carrera en España, ¿no? Su obra ha formado parte del repertorio de Mercedes Sosa, de Alberto Cortés, y bueno, es un artista que ha actuado con todo el mundo, con Silvio Rodríguez, con esta gente que te nombro. Y bueno, nosotros lo seguimos hace mucho tiempo, a Rafael Amor, y tuvimos la oportunidad de entablar conversación con él, un contacto mediante internet, debido a que él nos había escuchado en el Festival de Cosquín del año pasado y le gustó. Entonces ya hicimos una amistad, y cuando salió la oportunidad de que nos dieran una fecha en el Le Parc, no lo dudamos y pensamos en hacer algo con él, ¿no? Así que eso es lo que va a pasar el sábado. Buenísimo, o sea que quienes se acerquen van a poder estar escuchándolo a Rafael Amor y también al dúo Nuevo Cuyo, que también vienen haciendo un camino más que interesante, ¿no? Aquí también en nuestra provincia, ¿no? Sí, la verdad que hace 20 años que venimos remando, difundiendo nuestro folclore, y en los últimos años el dúo ha tenido un vuelco muy interesante hacia la parte social, ¿no? Nuestras composiciones tienen un fundamento y están más abocadas a bajar línea y a hablar de cosas que nos pasan todos los días a los mendocinos, a la gente que trabaja la viña, cosa que no se ha visto mucho en nuestro folclore particularmente, ¿no? Ha sido siempre una música, un folclore paisajista, y si no es por el nuevo cancionero que tuvo una línea ideológica, por lo general el folclore cuyano no lo ha tenido, y eso es lo que hemos querido tratar de rescatar en los últimos años con el dúo. Y bueno, nos parece propicio con la situación que está pasando el país, cómo está la pérdida de derechos y de conquistas que estamos teniendo en los últimos años, traer a un cantor y a un decidor como Rafael nos parecía realmente muy importante. Totalmente, ¿no? Sobre todo, como vos bien decías, Gustavo, ¿no? En estos tiempos, en estos días también, que han sido más que complejos, qué mejor que poder ir a escucharlo, ¿no? Sí, me parece que está todo pensado para eso, para que la gente, yo creo que por medio de la música la gente puede llegar a tomar conciencia de lo que está pasando, y nada mejor que el arte para que uno se dé cuenta y le entre de otra forma a la realidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Es la mejor forma, seguro que sí. ¿Cómo se hace para poder adquirir las entradas? ¿Van a estar anticipadas o directamente allí en el Julio Le Parc? Se pueden comprar directamente ahí, y si no, hay un sitio que se llama Entrada Web y las pueden anticipar de esa forma, por internet. Bien, buenísimo. Gustavo, recordanos entonces el horario, la sala también y bueno, este sábado 8 de septiembre. Sábado 8 de septiembre, 22 horas, Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc. Están todos invitados. Bueno, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera. Bueno, gracias a La Mosquitera que nos da un espacio siempre, y saludos a ustedes, gracias por el espacio. Y a la audiencia, ¿eh? Dale, dale, gracias a ustedes. Ahí lo escuchábamos a Gustavo Micieli del dúo Nuevo Cuyo, que se van a estar presentando junto a Rafael Amor este día sábado, pasado mañana, a las 22 horas en la Sala Tito Francia, en el Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz.